Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El foco del incendio se inició en el Cerro Morado. Sin embargo, día a día, a pesar de los esfuerzos de bomberos y brigadistas, el fuego se propagó atravesando el departamento Ángel Vicente Peñalosa y Juan Facundo Quiroga. Su avance preocupa a los habitantes por aproximarse a zonas pobladas. El ministro de Ambiente, Santiago Azulay, comentaba lo siguiente. Llega la temporada de incendios y una vez más nos toca la penosa realidad de tener que volver a explicarle a la gente, no solamente aquellos quienes van a pasar un día de campo y accidentalmente dejan un fuego prendido, que sería, te diría que hasta el menor de los casos. Mi llamado hoy es fundamentalmente para la gente de campo. Les pido por favor a la gente que dejen, abandonen esta práctica, porque el 95% de los incendios de los bosques nativos son provocados por la gente. La verdad que es un daño terrible a la humanidad, es un daño terrible al ambiente, a los recursos de todos los riojanos. Empezaron a operar un helicóptero y un avión hidrante del Sistema Nacional del Fuego. Agradezco al ministro Cabandier, que durante el fin de semana estuvimos absolutamente comunicados todo el tiempo y logramos que vengan los medios aéreos para luchar contra el fuego, pero se arriesgan brigadistas que están en medio del bosque tratando de apagar el incendio, bomberos voluntarios, el Estado municipal de Chamical y el Estado provincial haciendo cuantiosos movimientos y dispendios de recursos para poder contener un incendio. El gobierno de la provincia informó que en ninguno de los casos corren peligros vidas ni viviendas, pese a que al día de la fecha más de 10.000 hectáreas se vieron afectadas por el fuego. Cabe destacar que en los Llanos Riojanos, la región geográfica en donde se está propagando el incendio, la producción principal es ganadera, por lo que se extiende la preocupación en los chamicalenses y todos los riojanos por las posibles consecuencias económicas. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.